AG16 Brasic. Desde menorcito tengo cierta afinidad con la calle y todo eso. Yeah. Patinetero desde los 15 fumando hierba, yo estaba en el hueso. Tony, hoy en día tu mami me dice, papi, ¿cuándo vienes a darme unos besos? ¿Quieres besarme el que está tieso? Si me provoca me pongo travieso. Trampa, le puse a la culona, que se vacila a las Nike. Los menores saltando cuando suena Soto y las fresas haciendo twerking. Todos estos haters mirándome de abajo no van a poder llegar aquí. Esquivando mochadores como balas en Matrix, haciendo money fumando creep. Y como si fuera Wiz Khalifa. Todas mis barras subiendo las tarifas en USA y sonando y sin tener la visa. Mayamera manda fotos sin camisa. Este jarabe no me quita la gripe, pero me tiene muerto la risa. Perdóname, papá, yo si me porto mal, mañana voy pa' la misa. Yeah. El sotanigue. It's Venezuela real motherfucking trappers. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. El número uno, siempre me fui por lo seguro. No es problema tuyo ni de ninguno, todas las mierdas que yo consumo. Que estoy revelado seguro. Me gusta la calle, me gusta lo insano. Me gusta aprenderlos, estoy estresado. Me gusta hacer música pa' que la mami con mi trapo van ese culo. Siempre me fui por lo seguro. No es problema tuyo ni de ninguno, todas las mierdas que yo consumo. Que estoy revelado seguro. Me gusta la calle, me gusta lo insano. Me gusta aprenderlos, estoy estresado. Me gusta hacer música pa' que la mami con mi trapo van ese culo. Damn, bro. What the hell? Mano, ¿se presta o no se presta a cambiar la pista? Hell yeah. Fuego. Larga vida a todos mis envidiosos pa' que vean cómo me hago rico. Papá Dios me tiene de favorito, yo lo sabía desde que era un carajito. ¿Dónde están todos los que dijeron que no ganaría? ¿Dónde? La buena pa' todos ustedes, pero qué ironía. Tengo una paga de 100, 100 billetes de 100. Si me da la gana me lo gasto en Gucci y en Balenciaga también. Mírame, look at me, de este lado está todo guapo. Yeah, estoy viviéndome la vida como los capos. No capi, no cablo, mi ojo es adictivo, nigga, no voy na. No te compares con este flow que tengo, tú no entras en esta liga. No intentes hacerlo como yo, porque eres un poco yo made in China. Yo estoy con 5 colombianos y tú estás ultra solo, charo pa' por Lima. Yo estoy facturando por tema, vacilando lo que me queda en vida. Ya que yo mordido siempre en un problema, en vez de sonreír y buscar la comida. La vida es un ratico y yo prefiero, en vez de estar estresado, andar en alegría. Quizá mañana se destruya el planeta. Yo voy a seguir siendo la bomba Hiroshima, mis líricas los desintegran. Haciendo 80 en el ferra. Salí de abajo y soy un profesional en abrir cada puerta que se cierra. Cuando llego al party los que miran feo tienen que controlar a sus perras. Aquí con ninguno hay guerra. Soto. El número uno, siempre me fui por lo seguro. No es problema tuyo ni de ninguno, todas las mierdas que yo consumo. Que estoy revelado seguro. Me gusta la calle, me gusta lo insano. Me gusta aprenderlos, estoy estresado. Me gusta hacer música pa' que la mami con mi trapo van ese culo.